¿Cómo es tu iglesia? ¿Qué tipo de educación provee tu iglesia? ¿Es una comunidad amorosa? ¿Sienten las visitas que están en casa cuando entran en tu iglesia, por ejemplo? ¿Es una comunidad, es un lugar donde las personas son curadas, vendadas y protegidas? Ese es el tipo de educación que debe ofrecer la iglesia para un mundo herido. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9 que tiene como título La iglesia y la educación. Veremos dos asuntos en la lección de esta semana. En primer lugar, hablaremos sobre la iglesia que representa el mesón. Y en segundo lugar, veremos cómo la iglesia se torna luz del mundo. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la iglesia y el mesón. En la parábola del buen samaritano, que está en el libro de Lucas, capítulo 10, la iglesia es representada por un mesón, un lugar donde las personas son cuidadas, un lugar donde se recuperan los heridos. Y nosotros podemos extraer por lo menos tres lecciones importantes de esta parábola. En primer lugar, responder a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? En la pregunta de Jesús, de Lucas capítulo 10 y el versículo 36, Jesús dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces Jesús define que el prójimo no es el objeto del amor, o sea, uno que debe ser amado, sino el prójimo es el sujeto del amor, uno que ama. Porque lo más importante no es tanto a quién debemos amar, porque puede llevarnos a ser selectivos, a elegir a quién nosotros debemos amar. No, lo importante es nosotros ser el prójimo de los demás. La tercera lección que encontramos en esta parábola es el contraste entre el accionar de los ladrones y el accionar de Jesús. Las acciones de los ladrones fueron cuatro específicamente, y la Biblia dice cuáles fueron. En primer lugar, dice que le despojaron de todo lo que tenía, le robaron todo. En segundo lugar, le hirieron. Después se fueron y después le dejaron medio muerto. Y el samaritano hizo todo lo contrario. Primero él pasó, lo vio, pero lo primero que hizo fue vendar sus heridas. Luego curó sus heridas con aceite y vino. Después lo llevó al mesón y finalmente cuidó de él. Él no se fue, no lo abandonó, lo acompañó siempre. Y esto a través del mesonero después. Y la lección es que nosotros somos llamados a ser lo mismo, continuar la obra curativa, protectora de Jesús. La tercera lección de esta parábola es que Dios le dio una misión a esta iglesia. ¿Cuál fue la misión? Lucas 10, 35 dice que al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí nosotros vemos claramente una misión clara. Cuida de él. Después Dios le dio una bendición, le dio dos denarios, las condiciones para cuidar de él. En tercer lugar, le hizo una promesa, si gastas algo más, yo te pagaré cuando regrese. El segundo asunto de la lección de esta semana es la iglesia como luz del mundo. ¿Qué significa esta declaración del libro de Mateo capítulo 5 y el versículo 14? Allí dice, vosotros sois la luz del mundo. Nuestro llamado es ser como los reflectores de luz. Y los reflectores de luz, en primer lugar, no fueron hechos para iluminarse a sí mismos. En segundo lugar, la luz no tiene sentido cuando está escondida debajo de la cama, debajo de la mesa. Tiene que estar en un lugar visible. Y en tercer lugar, los reflectores deben iluminar aquello que debe ser visto, es decir, Cristo Jesús. Nuestro llamado es iluminar a Jesús, es mostrar claramente al mundo quién es Jesucristo. Y si Jesús está siendo visto claramente, la iglesia no necesita ser contemplada. Jesús Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y la verdadera educación consiste en mostrar a Jesús lo más claramente posible. Amén. Ahora algunas aplicaciones. El egoísmo, el núcleo de todo pecado, es un pozo de amor propio, interiormente acariciado. Es lo único que nosotros pensamos a veces, es en nosotros mismos. Pero el amor es el núcleo de toda comunidad donde nos entregamos a los demás. Las iglesias son escuelas donde aprendemos a edificar comunidades y convertirlas en pequeños paraísos en la tierra, donde las personas se sienten seguras y anhelan su hogar celestial. Vamos a orar. Querido Padre, por favor, edifica tu iglesia. Que cada iglesia pueda ser un centro de educación permanente donde podamos encontrar a Jesús. Que este Jesús pueda ser mostrado claramente y nosotros seamos el reflejo de este gran amor que tú viniste a dejar a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Y recuerden, estaré los próximos días en mi propio canal, Pastor Edison Choque. Ustedes pueden seguirnos. Que Dios los bendiga.